Estuve 2 años en Cristo para las Naciones. Este es un instituto bíblico en el cual recibí estudios de teología, pero más que nada, más que estudios, más que estudiar la palabra, más que desvelarme leyendo, recibí un carácter, recibí una palabra de Dios a mi vida, un llamado. Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y me escogió desde antes. Desde antes de que yo imaginara estar aquí, me escogió. Y tengo 23 años, soltera, esperando la promesa de Dios. Y muy feliz de poder servirle. Creo que muy fuera de lo que podamos escoger secularmente, el servirle a Dios en cualquier área. Ya decía bien mi mamá, ayer estábamos en la comida y decía, pues el servicio a Dios es lo que sea, ¿no? O sea, hasta servirle un plato de frijoles a un niño, está sirviendo a Dios en algo y es importante. Entonces, esta mañana, Dios habló a mi corazón hace unas semanas. Yo le decía a Dios, dime qué les comparto, dime qué palabra va a producir un cambio en sus vidas. Y bueno, esta palabra yo le puse por título Procesos Divinos, Propósitos Humanos. Creo que todos tenemos propósitos, ya sea en diciembre dices que vas a adelgazar, igual, ¿no? Llega septiembre y estás igual de gordis, pero tenemos un propósito, tenemos un llamado por Dios, tenemos un propósito especial, y para todo propósito se necesita tener un proceso. Nada llega solo, nada llega simple. No vas a decir, ah, yo quiero una camioneta Escalade toda blindada. Pues tienes que hacerle algo para llegar a eso, ¿no? Nada más vas a escogerlo y te va a llegar así a la suerte. Y pues a mí me gusta usar mucho la Biblia, a mí me gusta leer mucho la Biblia, y en esta mañana pues la vamos a usar, vamos a andar indagando por ella. Y yo te invito a que me acompañes a Deuteronomio capítulo 8. Vamos a empezar ahí. Cuando llegues ahí me indicas con un amén. ¿Sí se escucha todo bien? Sí. Bueno, pues ahí se lo mandaré a mis fans. No es cierto. Y bueno, en Deuteronomio capítulo 8, te voy a hacer una introducción a lo que es Deuteronomio. Desde el capítulo 6 al capítulo 8, el pueblo de Egipto anda vagando por el desierto. Están Moisés dándole órdenes al pueblo, está Moisés diciéndoles lo que está pasando en el desierto, indicaciones que Dios le ha dado a Moisés. Y en el capítulo 8, Moisés recibe una promesa, recibe advertencias, recibe muchas cosas de parte de Dios, y es lo que hoy vamos a estar viendo. Y dice así, capítulo 8 de Deuteronomio, si me acompañas con tu vista, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y estaréis y poseeréis la tierra de que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Entonces, del versículo 1 al versículo 2, vemos que está ahí, de una vez te dice el propósito que tiene la vida en el desierto. ¿Para qué? Para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si ibas a guardar sus mandamientos y para saber si ibas a ser obediente. Y yo te quiero hablar un poquito acerca de lo que yo pasé en estos 2 años en la escuela. No como... pues a mí se me hace más fácil hablar de mí para que tú puedas ver lo que Dios ha hecho en mi vida, para que tú puedas ver las cosas que Dios hace a un hijo, las cosas que Dios hace cuando llama. Y estos 2 años que yo viví en Monterrey sin mi familia, que viví sola en una casa de muchachas, vivía con 22 muchachas aproximadamente por 2 años, y mira que es bien difícil vivir sola, pero yo entendí cuando leí Deuteronomio capítulo 8, entendí que Dios me había metido ese desierto, que Dios me había puesto esas pruebas, y tú dices, pero, ay, pues qué mala onda, ¿no? Pero Él me puso ahí para afligirme, para probarme, para ver si mi obediencia era real, para ver si yo era capaz de superar esas pruebas. Y Dios a cada uno de nosotros nos pone esas pruebas, nos pone cosas en la vida que se nos hace bien difícil pasar, o que dices, no, yo aquí ya, ¿no?, me muero, o si me pasa lo que a la vecina yo no podría. Pero Dios te pone pruebas en la vida, o te pone circunstancias en la vida, o te pasa por desiertos en la vida, simplemente para saber lo que hay en tu corazón. Sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas, dice su palabra. Y a veces Dios, aunque tu corazón esté tan negro, Él realmente quiere saber cuánta cosa negativa y cuánta cosa positiva hay en tu corazón, para saber lo que hay ahí, ¿no? Él lo conoce, aún antes de que tú le digas, ay Dios, fíjate que soy un pecador, Dios ya lo sabe, pero Él necesita que tú abras tu boca y tú le digas cuál cosa eres, ¿no? O cuál cosa tienes en tu corazón, o lo que te aflige. Y si seguimos leyendo en el versículo 3, alguien, si me ayuda a leer el versículo 3. Y te aflijó, afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivía el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ok, segundo paso que pasas en el desierto. Dios te aflige. Y sabes una cosa, Dios cuando te mete al desierto te hace la vida incómoda. Te da lo necesario, ¿no? Decimos que vemos en la palabra que les dio maná, alimento que no conocían. Y esto se refiere, o esto yo lo pongo a la vida de nosotros en este 2011, como a lo que no te gusta, como a lo que no estás acostumbrado. A mí en el instituto, pues allá obviamente había carencias, porque pues no era de que, ay, me voy todos los domingos al cirlón, y o sea, no, ¿verdad? O sea, vete a la iglesia y vete a hacer un matucito, y, o sea, comida que no te gusta, comida que no estás acostumbrada, pero Dios te pone para afligirte, para ver qué había en tu corazón, y te da cosas que a lo mejor a tus padres, por ejemplo a mis papás, cosas que a ellos no les ha dado, que no les ha enseñado, o cosas que ellos no han pasado, me las puso a mí para saber lo que había detrás de Diana, ¿no? Porque es muy fácil decir, no, pues yo, a ver, hermano Richard, ¿cómo está de pie? Pues usted, años atrás yo lo conocía, pero yo en realidad no conozco el corazón del hermano Richard. Entonces tengo que saber, como ahora sí Dios sabe realmente lo que hay en un corazón, ¿no? Y te pasa por ese desierto, te pasa por esa incomodidad, te pasa por esas comidas que tal vez no te gustan, o te pasa por ese vestuario que tal vez no te gusta. En el instituto yo tenía que usar blusas de manga corta, no podía usar tirantes, no podía usar faldas, no sé, ¿qué otra cosa? No me podía maquillar mucho, o sea, son cosas que tú dices, ¿y a mí para qué me va a servir eso? ¿De qué me sirve tener tantas restricciones? ¿Para qué me sirve vivir una vida incómoda si yo me puedo regresar a Vallarta y vivir la vida alegre, ¿no? Con Dios, pero vivir mi vida. Y vemos aquí en el capítulo 3, digo, en el versículo 3, perdón, que es muy fácil conseguir un propósito cuando tú estás cómoda. No sé si se acuerdan del nadador que Michael Phelps se llama. Este cuate, o sea, yo decía, wow, de su vida. Porque se levanta a las 5 de la mañana, se van a dar 3 horas, regresa, desayuna comida que tal vez ni le gusta, se va otra vez a entrenar. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos o estamos dispuestas a hacer cosas incómodas? ¿Estás dispuesto realmente a que tu vida sea un poquito incómoda para conseguir algo de parte de Dios? ¿Cuántas veces tú has dicho, ay, en vez de ver la tele, voy a ir a compartirle al vecino? Es algo incómodo. Digo, porque aquí, pues frito, atolito a gusto, pues quién se quiere levantar, ¿no? Pero es necesario que tú vayas y hagas tu vida incómoda. Dios te la va a poner incómoda aunque no la quieras. Él es experto en eso. Pero no te quejes si tú has decidido entregarle tu vida a Dios. No te quejes. No seas como el pueblo de Egipto, que se la pasaba quejándose. Que Moisés le decía a la derecha, ay, ¿por qué no a la izquierda? No hay agua, ay, ¿por qué no hay agua? Ahí están leyes, ay, ¿por qué tantas? Y nosotros a veces en nuestra vida con Dios somos así. Ay, Dios, que la iglesia se llene. Y Dios, pues ve y evangeliza. Ay, yo no. Ay, Dios, que venga un avivamiento a Toluca. Ay, yo no. Y fíjate, realmente saliendo un paréntesis, en la escuela nos decían, no hay avivamiento si no hay renovación. No hay avivamiento. Avivamiento no existe. El avivamiento ya está. Dios es el Señor del avivamiento. El avivamiento ya está. Él está listo. Pero lo que a nosotros nos pasa es que no ha habido una renovación en nuestra mente y en nuestro corazón. No ha habido una renovación en los principios bíblicos. Se ha permitido muchas cosas. Y tú has vivido una vida cómoda. Claro. Entonces yo vengo aquí todos los domingos. Aquí la hermana Lupita, sus hijas. No, pues a gusto, me dan cafecito todos los domingos. ¿Y qué estás haciendo por los que se están perdiendo? Tu vida no está haciendo nada incómoda. A mí no me vengas a decir que estás amando a Dios cuando no lo compartes. A mí me da mucha tristeza, de verdad, ver una iglesia, ver a unos cristianos viviendo una vida cómoda. La vida cristiana no es cómoda. ¿Quién dijo? ¿Quién te dijo que era cómoda? ¿Quién te dijo que no iba a haber pruebas? ¿Quién dijo que no iba a haber dificultades? Dios aquí lo marca. Aquí está. Que si quieres estar con Él, tienes que sufrir padecimientos, hambre, frío. Y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Pero en el versículo 4, dice, tu vestido nunca se envejecerá sobre ti. ¿Ni qué? Ni el pie se te hinchará. Vámonos con esa promesa. Y tú dices, ay, ¿eso qué? No, porque lo leemos tan literal y dices, ay, el pueblo nunca cambió de zapatos. O sea, pero realmente, ¿tú lo has visto en tu vida? ¿Dios ha sido fiel en tu vida? Yo creo que sí. A mitad de las pruebas, a mitad del desierto, a mitad de las dificultades, Dios permanece fiel. Y Dios dice, tu vestido no se envejecerá, tu pie no se hinchará. Y no estoy yo para contarlo ni para decir, ay, Diana ha sufrido. No, a mí no me gusta hacer de esas personas que se ponen como, ay, la que sufre, ¿no? Pero me gusta poner ejemplos bien prácticos. En el instituto nunca me compré ropa. Así te lo pongo. Los mismos pantalones que traigo hoy, esos mismos me acompañaron hace 2 años. Y no es para decir, ay, pobrecita, no. Veo la fidelidad de Dios. Veo que realmente se cumple la palabra literal. Veo que realmente Dios cumple sus promesas cuando llama. Veo que realmente Dios hace un cambio en la vida para un bien. Aunque para mí era incómodo, ¿no? Porque yo iba a las tiendas y, wow. Dice, ay, no, tengo que comprar jitomates. De verdad, y mi mamá decía, ay, hija, mamá, no te preocupes, estoy aprendiendo, ¿no? Y decía, ay, esos zapatos, no, tengo que pagar la inscripción. Y eran cosas que tal vez te privas por hacer algo, no, por tener algo. No sé de cuántas cosas tú te estás privando, no sé cuántas veces tú has visto a una persona caminando por la calle y tú vas con un lonche y se lo has dado. No sé cuántas veces te has privado de esas cosas que tú dices, ay, ¿eso qué? Eso es servirle a Dios. Eso es tener un llamado. Eso es ser misericordioso. Y Dios te está llamando a eso. A que cambies tu mente. A que cambies tu corazón. Que no seas como el pueblo de Egipto. Que se resignó. Ay, pues maná. Ah, gracias. Y se iba. Todos los días era lo mismo. Que no seas ese tipo de persona. Ay, pues mi vestido no se envejece. Y un niño desnudo en la calle. Ay, mi vestido no se envejece. Oye, dale algo. Pero no, nuestra vida es cómoda. Todos esos asientos vacíos, ¿dónde está la gente? Se debería de llenarlos. nuestra vida está siendo cómoda, iglesia. Y nosotros estamos pidiendo un avivamiento y estamos pidiendo que Dios conteste oraciones, a veces oraciones mediocres, perdón la palabra, oraciones mediocres. Ay, Señor, dame un trabajo, consigue que me aumenten de sueldo. ¿Y qué estás haciendo con ese dinero que estás ganando? ¿Le has comprado a un niño que no tiene zapatos? ¿Le has dado a alguien que no ha podido comer en 3 días? ¿Te has ido a parar a los hospitales a orar por las personas? Dime qué vida tan incómoda has tenido. ¿Por qué hay sillas vacías aquí? Esta iglesia debería de llenar el espacio que es. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque tú no has obedecido, porque tu vida ha sido incómoda. Y perdónenme, no soy nadie para estar parada aquí y decirles esto, porque yo no he estado aquí muchos años, pero su vida ha sido cómoda. Y Dios no te ha dejado. Yo no entiendo por qué, si Dios no te ha dejado, ¿por qué sigues con tu vida cómoda? ¿Por qué prefieres pasar un domingo futbolero y no llevar a los niños a comer, a los que no tienen nada que comer? Es vergonzoso, iglesia, que pidamos una restauración, que pidamos un avivamiento, que pidamos muchas cosas y no estamos disponibles a dar un tiempo de nosotros. Es muy vergonzoso que estas sillas estén vacías. Me atrevo a decir que mi pastor Enrique siempre está orando porque esta iglesia creciera, porque esta iglesia entendiera, porque esta iglesia fuera una iglesia sana. ¿Y qué está haciendo esta iglesia? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para hablarle a los empleados de tu trabajo, a los vecinos, a tus amigos? Yo sé que tienes amigos, yo sé que tienes conocidos que no conocen a Dios. ¿Y qué estás haciendo? Ah, no, pero es que mi vida es muy mediocre, muy crítica. Mira, te voy a decir una vida mediocre, crítica y muy vergonzosa, la de Jesús. Él quitó su perfecta vida en el cielo, quitó su santa vida en el cielo y vino aquí a tener una vida incómoda para que tú pudieras hacer lo mismo. Ah, pero nosotros no somos capaces. A mí que me pasa por el desierto, ay, qué dolor, qué pesar. Traigo los mismos trapos hace 3 años, uy, no, fuera de moda. A mí me vale, a Dios le vale. Y sabes, cuando tú y yo empecemos a hacer algo por Dios, cuando empecemos a hacer algo porque nuestra vida no sea cómoda, ahí Dios empieza a darte las bendiciones que tú esperas. Y no las bendiciones materiales, no decir, oh, ahí tengo Biblia nueva, ahí tengo una laptop, y tengo un celular iPhone. A Dios no le sirve eso, le sirve lo que haces con lo que tienes. Y si no tienes nada, ¿para qué quieres si no vas a hacer nada? Cuando tú empieces a hacer algo por esta iglesia, cuando tú empieces a levantar este nombre de esta iglesia, a Jesús en esta iglesia, es ahí cuando Dios se va a empezar a glorificar en tu vida. Mientras no, mientras no. Y dice en el versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en tierra, en buena tierra, perdón, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Dice el versículo 11, cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios para que cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. En medio del desierto, si eres capaz de ser obediente, pierdes el interés de ti mismo. Ves por otros. En medio del desierto, El desierto no es para que te pongas a llorar y digas que no puedes hacer nada. El desierto es para que te levantes y hagas más por otros. En el Antiguo Testamento se marca el diezmo, el 10% de tus ganancias. Y todos dicen, ay, ¿por qué el diezmo? Yo no, ay, mira, mejor cállate que me das ofrendas. ¿No? Te dejas el diezmo, te estamos marcando en el Antiguo Testamento. ¿Quieres el nuevo? Ahí es darlo todo. ¿Qué prefieres? Pero si bien estás en medio del desierto, no te preocupas por el diezmo, no te preocupas por las ofrendas, porque sabes que en el desierto, en medio del desierto, el que tiene el control es otro, el que da es otro, el que trabaja es otro, siempre y cuando tú hagas tu parte, siempre y cuando tú inviertas en otros, siempre y cuando tú levantes a otros, siempre y cuando tú hables a otros. ¿Qué te está desmotivando? Ahora sí, porque el ser humano se maneja por emociones, ¿no? Entonces, ¿qué te está desmotivando, para no hablar de Jesús? ¿Qué es? ¿Qué prueba estás pasando? ¿Cuál es? ¿Trabajo? ¿Finanzas? ¿Hijos? ¿Rebeldes? ¿Rebeldes? Porque ni son rebeldes, son mal enfocados. Y la juventud dice, ay, ¿por qué me dicen rebeldes? No, estás mal enfocado. ¿Qué tienes? ¿Hijos rebeldes? ¿Mal enfocados? ¿Qué tienes? ¿Vecinos homosexuales? ¿Lesbianas? ¿En tu casa hay eso? ¿Qué es tu desierto? ¿Qué es tu prueba? ¿Pecado? ¿Qué? Ok, ya identificaste tu prueba, tu desierto. ¿Por qué no se las has entregado a Dios? ¿Por qué no esperas a que los versículos que acabamos de leer, del versículo 5 al 11, se cumplan? Donde dice que Él te dará arroyos, que Él te dará trigo, que Él te dará miel, que Él te dará prosperidad, que Él te dará frutos, que Él te dará grandes cosas. ¿Qué te está deteniendo? Ahora, el versículo 8 se maneja en varias secciones. No sé si te estás dando cuenta. Primero es, ¿para qué te está afligiendo Dios? ¿Qué hace Dios por ti? Y una promesa. Pero en esas tres etapas, bueno, nos falta la última, pero en esas tres etapas, uno piensa, ay, porque es un capítulo, uy, va a ser express. Me va a probar, pues, un mes, ¿no? Me va a afligir, pues, así un poquito, y pues mi vestido no se va a... en un año voy a poder comprar ropa. Nada más un año. Y, pues, ya, la bendición de Dios. No, porque lo ves muy rápido. El versículo 8 corre, o sea, no se espera decirte, y en 10 años, tú, no, o sea, el versículo corre y nosotros lo entendemos así de literal, pero no es verdad. En la vida real no es así de rápido. Hay procesos, hay tiempos, hay cosas que tienes que aprender, hay cosas que tienes que hacer, hay cosas que tienes que dejar. Hay muchas cosas que tienes que ver, aprender, conocer, distinguir, tocar, oler. Y no te estás dando ese tiempo. Estás queriendo correr hacia la promesa cuando apenas estás en el desierto. Estás queriendo ver tal vez las finanzas establecidas en tu hogar y te acaban de correr del trabajo y no te has puesto a buscar. Y tal vez tienes años desempleado y estás diciendo, Dios prosperará, Dios me dará. Sí, hasta que te muevas. Sí, da, hasta que te muevas. Él no es mago. Un día una amiga me decía, Diana, es que yo quiero un hombre alto, pelo negro, blanco, con billetes, empresario, con un coche. Y yo, ay, mija, le dije, fíjate quién eres tú, le dije. ¿Sabes qué pasa? Queremos lo más guau, ¿no? Queremos un superhombre así, fortote, que me cargue. Oye, no inventes. Le dije, ¿sabes qué? No le dije así de ahí, mi hija. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, o sea, ¿tú quieres a un Superman billetudo, empresario, que te lleve a Timbuktu y a China? Y tú, next, tapa sido. O sea, no esperes a que una persona o que alguna cosa más grande de lo que tú has podido hacer en tus fuerzas lleve. No pasa. No pasa, neta, ya lo viví, ya quise hacerlo. No lo de nombre, ¿eh? Otras cosas. No lo de nombre, ¿qué pasó? Ese llega solo. No llega, la verdad. Yo quise hacer muchas cosas y no salió como yo quería. Le comentaba a Rebeca y a Toño hace rato en el desayuno que yo hice mis planes de quedarme en Monterrey a estudiar 4 años la licenciatura de comunicaciones, y yo lo hice en mis fuerzas. Claro, Dios abrió puertas y, ¿no? Pero yo lo hice en mis fuerzas. Yo, y me desvelaba estudiando para ese examen, no comía, subía del instituto y me metía al cuarto y no comía y me la pasaba leyendo, estudiando. Eran 500 hojas para ese examen y yo tenía 20 días para presentarlo. Y yo me la pasaba, estudié. Y le decía hasta a mi mamá, por mensajes, ¿sabes qué? No me voy a conectar en no sé cuántos días. Estoy bien, te hago, vaya. Y era estudiar. Llegué el examen, lo pasé. Yo súper feliz porque Diana había logrado algo en sus fuerzas. Y dije, de aquí soy, ¿no? Dios, este desierto de 2 años crítico en Monterrey, donde pasé hambre, frío, calor excesivo, muchas cosas. Dije, ya la armé, ¿no? Y pues no, el primer día de clases, iba a un curso inductivo. Y en el primer día de clases pasaron muchas cosas. Dios trajo a mi vida muchas pruebas, así, express, para ver si mi corazón era tan obediente y tan fiel a su palabra. Y yo saliendo de esa escuela, solo hice mi mirada y le dije, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué? Lo único que no quiero hacer es perder tu presencia. Creo que es lo más asqueroso y grosero que puedo hacer en mi vida, perder tu presencia. Ya la perdí una vez y no la quiero perder 2 veces. Y si esto va a hacer que yo caiga, que esta escuela va a hacer que yo me contamine de una pureza que tú hiciste en 2 años, yo no lo quiero. Así que ponme un stop, dime qué hacer, y llegué a mi casa, bueno, al instituto, a la habitación, y estaba, mi corazón estaba muy quebrantado, estaba muy enojado, triste, una serie de emociones. Y Dios ahí da la recompensa, como lo veíamos en el versículo del 7 al 10. Dios da una recompensa, un refrigerio. Porque me acuerdo que llegué a mi casa, prendí la laptop y mi mamá me dice, vamos a hacer una videollamada. Yo, sí. Al vernos ahí a los dos, mi corazón se hizo chicharrón. Y yo le dije, es que los extraño. Necesito verlos. Tenía más de 6 meses de no ver a mis papás. Yo dije, yo no necesito ver, o sea, no aguanto, dame un refrigerio, ¿no? Y mi papá habló mucho conmigo, más de 1 hora, y me dijo, ¿sabes qué, Diana? Soy tu padre, y te me vienes. Y yo dije, ¿qué? Dios, ¿dónde está tu promesa? Versículo 8, Dios, capítulo 8, de Deuteronomio, tuyo y mío, ¿dónde está? Y Dios me dijo... Esa noche le dije a mis papás, denme este día para ver lo que Dios me va a decir, porque yo no me muevo con emoción, no quiero, o sea, mi corazón está, haz tus maletas y vámonos, ¿no? Deja la escuela, deja todo. Dije, pero no me voy a mover por emociones, si mi promesa es esa. Si no es mi promesa, pues me voy. ¿Y sabes qué me contestó Dios esa noche? No me acuerdo si dormí entre lloradas y dormidas, si me despertaba y... Solo me dijo Dios, ya te dije que hagas, obedece, honra a tus padres, obedece. Si tú me dijiste al salir de la escuela que tú querías que yo te dijera qué hacer, obedece. Y Dios te dice esta mañana, obedece, en medio del desierto, obedece. Te está probando, que duela, obedece, haz algo, muévete, decide. Sea una persona que decida, que se enfoque, que tiene un propósito en la vida. Tal vez tu propósito es ser empresario, no lo sé. Tal vez tu propósito es misionero, no lo sé, evangelista, pastor. Yo no sé qué vayas a hacer en tu vida. Jóvenes, adultos, los que estamos aquí, obedece. Obedece lo que Dios está mandando hacer, aunque no te guste. ¿Tú crees que me gusta estar en Vallarta? Y yo se lo dije a mis papás. No, no tengo por qué decir palabras. Aquí está mi mamá y ella puede decir si es verdad o no. No quiero estar ahí. No me gusta. Me recuerda mi pasado. Me recuerda de dónde salí. Me recuerda mis pecados. Me recuerda todas las cosas que yo hice. Mis borracheras. Me recuerdan muchas cosas. Mis depresiones, mis angustias, mi soledad. Y Dios dice, obedece. No hagas tu propósito sola. No hagas tu vida sola en Monterrey. Ay, mira qué fresa. Cobarde te eres. Sí, te quedas en un lugar cómodo. Yo no te llamé a comodidad. Y Dios te dice eso, no te llamé a comodidad. Cuando me recibiste, no supiste a lo que te metiste, es incomodidad. Pero también es una vida de recompensa cuando hay obediencia. También es una vida de promesas cuando tú dejas que tu ¿cómo se llama la plática? Procesos humanos, propósitos divinos. Cuando tú dejas que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, tú te olvidas de tus procesos. Tú te olvidas de tus cosas. Tú te olvidas de tu 1, 2, 3, instituto, universidad, trabajo, éxito, radio, fama, ¡woo! Te olvidas de todo eso. Te lo destruye. Y se siente feo. Pero es lo mejor. Porque Él dice que hay una recompensa. Y acompáñame a leer los últimos versículos del 11 en adelante. Alguien que me ayude a leer esto, por favor, que se ponga de pie. Del 8, del 11 hasta el 20. Hasta el 20. Amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tú quieres se te aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Dios te da una recompensa si permaneces fiel. Sus versículos te hacen un panorama, te dicen lo que puede pasar si tu corazón se enorgullece, lo que puede pasar si pierdes el enfoque, lo que puede pasar si tú dices, ay, es que por mis fuerzas, lo que puede pasar si obedeces más a tu corazón que a Dios. Te da un panorama para que veas cómo puede llevarte Dios en un desierto, cómo puede Dios darte esa aventura en ese proceso largo, porque es largo. No, no te puedo mentir y decir, ay, es express. Es muy largo. Es una restauración, una renovación. Para que eso suceda, es mucho tiempo. Tienes que tener en mente y en el corazón que es solo Dios, es solo Él el que puede sacarte del desierto. Tú solo no puedes. Nosotros solos no podemos. Nosotros solos por nuestras fuerzas hacemos muchas tonterías, hacemos muchas mediocridades, y Dios no es un Dios mediocre. Dios es Dios o todo o nada. Y nosotros a veces pensamos que con nuestro poco esfuerzo podemos hacer que las cosas funcionen, pero así no es esto. Y hay un propósito claro para el desierto. Dice en el versículo 2, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Y yo quiero que veas el Primera de Pedro 1:6. Acompáñame, por favor. Primera de Pedro 1:6-7. Y dice así: en lo cual vosotros os alegraréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo me habla que cuando yo ponga a Jesús en primer lugar en mi prueba, va a venir que alabanza, honra, y Él va a ser glorificado. Cuando yo no lo pongo en primer lugar, nadie ve que es Jesús el que está haciendo la obra en mí. Cuando la gente dice, ay, pobre muchacho, ¿no? O pobre muchacha, ¿cómo le está yendo? Pero cuando ven una relación con Dios, cuando ve que es una mujer, un hombre comprometido a los principios y a los parámetros que Dios pone en su palabra, es ahí cuando dicen, este hombre, esta mujer le está dando a Dios honra, alabanza y gloria, muy a pesar de la prueba que esté pasando, muy a pesar de la tristeza o la pobreza o el hambre o el dolor. Cuando tú estás en relación con Dios, cuando tu oración es directamente al Padre, tú manifiestas en tu vida alabanza, honra y gloria a Dios. Yo termino con unas preguntas, una reflexión final que yo te invito a hacer esta mañana. En estos tiempos, la oración y la adoración a Dios tiene que dar una vuelta de 180 grados. En medio de la prueba, tu oración y tu alabanza a Dios, tu adoración a Dios tiene que dar un cambio de 180 grados. No puedes estar orando de la misma forma por tu desierto, o por tu prueba, o por tu angustia, como le quieras llamar. No lo puedes estar haciendo igual. No lo podemos estar haciendo igual. Porque hay personas que, ay, pues no tengo trabajo, ¿tú crees, Benita? Así voy a orar. Dios, no tengo trabajo. Pues, ay, me mandas una, pues de lo que sea, ¿no? Y Dios dice, ay, Dios. Yo digo que Dios dice, hija amada, ¿en cuál tengo complacencia? Cambia tu oración. Y no es porque Dios no lo cumpla. Mira, a Dios le hables como le hables. Dios te escucha y Él hace que tu vida cambie cuando tú oras. Pero tu oración, en el punto donde tú estás en tu prueba, no puede ser igual. Y esta es una mañana especial para que tu oración y tu adoración cambien. Si quieres una respuesta de Dios, cambia tu oración. Si quieres ver la iglesia diferente, cambia tu estilo de vida en forma de la iglesia. Movilízate. Ay, no, es que yo espero que la hermana Lupita y Revi Moni me digan qué hacer. Que ellas digan a quién voy a evangelizar y a quién no. Es una tristeza enorme ver gente de pensamiento mediocre, que no tenga en la mañana, decía Mónica, diligencia. Ay, que ellos limpien la iglesia. Ay, no, es que yo estoy sufriendo tanto que ellos me den de comer. Ay, es que yo no tengo, que ellos me den. ¿Sabes que cuando tú das, aunque no tengas, recibes más? ¿Y qué estás haciendo para recibir más? Y mira, si esta palabra que Dios puso en mi corazón, que esta mañana te lo estoy diciendo, no va a cambiar tu estilo de oración y tu estilo de adoración, yo no sé qué más puedes pedirle a Dios que venga para que te cambie ese estilo de pensar. Yo no sé qué más. Y no es de que yo me crea mucho, yo no soy nada. Yo no soy nada ni nadie para decirte lo que tienes que hacer. Solamente sé que Dios está pidiendo algo más de tu oración, algo más de adoración. Que en medio de la prueba, en medio del desierto, Él sea quien te sustente. Con maná, con maná. Si no hay más, pues no pidas acá a este house. ¿No? Porque a veces somos, ay, es que yo me acuerdo de mi pasado cuando yo era rico. Un día le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Y aquí está mi mamá de testigo. ¿Sabes qué? No voy a volver a hablar del pasado. No voy a volver a decir que, ay, cuando yo iba a Toluca y me gastaba los miles de pesos en México, en Santa Fe. No voy a volver a hablar de eso, mamá. Porque eso es vivir en el pasado. Aunque tú digas, no es cierto, solo estás recordando, no es verdad. Vives en el pasado, vives aferrada a lo que tenías. Y dice Dios que la bendición primera será, es menor que la postrera. Y yo estoy esperando esa postrera. Y yo sé que la vamos a ver. Y que tú la vas a ver en tu vida. Tú que tanto tiempo has estado batallando en cualquier forma. No me interesa saber el nombre de tu prueba. Pero en tu prueba que has estado batallando, yo sé que Dios está siendo exaltado y va a ser exaltado más cuando tú vengas a recibir lo que Él tiene para ti. Cuando tú cambies la oración y la adoración. Si no lo cambias, olvídate. Si tú me dices, Diana, la cambié en oración, estuve adorando a Dios como nunca, y no quiero que lo hagas por recibir, quiero que lo hagas por amor. Quiero que lo hagas porque Él se ha exaltado para gloria y honra de Él. No porque quieras recibir algo. Yo no he recibido nada y lo sigo adorando y lo sigo exaltando. Y no es porque, ay, Diana lo adore, su oración es de clamor para que reciba algo. No, simplemente he entendido que en medio de la prueba, lo mejor que puedo hacer, y no es quejarme, es adorar. Y una oración verdadera. Nayeli, no sé si me puedes ayudar con el tema. Yo sé que tú quieres servir. Yo sé que tú quieres ver la respuesta de Dios en tu vida. Yo sé que tú quieres tener un propósito claro en tu vida. Yo lo sé. Porque si no, no estuvieras aquí. Si no, no estuvieras levantándote todos los domingos a las 9 de la mañana para estar en este lugar. Yo sé que tienes algo que quieres recibir de Dios, algo que quieres darle a Dios. Y yo en esta mañana te voy a invitar a que simplemente des honra, gloria y una oración verdadera al único que merece ser glorificado, al único que merece tener nuestra vida entera a sus pies, muy a pesar de lo que hagas o a lo que te dediques. A mí no me interesa saberlo, ni a Dios. Si eres el empresario más exitoso de Toluca o si eres la persona que vende chicles en la esquina, a Él no le importa la posición ni económica, ni cultural, ni educativa que tú tengas. A Él lo que le importa es saber en qué posición estás tú delante de su trono. Y si estás abajo, es tiempo de que subas. Porque Él necesita adoradores y gente que ore en medio del desierto, valiente y esforzada, que se dedique no a ver el pasado, que no se dedique a ver lo que no tiene, que no se dedique a ver lo que le hace falta, sino que diga, Dios, no tengo trabajo, aún no termino la carrera, no tengo dinero, dependo aún de mis padres, no tengo ministerio, no tengo iglesia. Estoy hablando por mí. No tengo marido. Pero ¿sabes, Dios? te tengo a ti. Y sabes, aún en la prueba que me metas, aún el dolor que me pongas en el corazón, aún la dificultad que yo pueda ver cerca, a medias o lejos de mi vida, simplemente yo te quiero dar honra, gloria y alabanza, y que mi oración suba en medio del desierto hasta tu trono. Tú sabes que Dios está dispuesto a inclinar su oído esta mañana y escuchar tu oración verdadera. Está dispuesto a decir: Tencho me está hablando, Rebeca me está hablando, Mónica me está hablando, Carlos me está hablando. Es momento que sacudas el trono de Dios esta mañana y que le digas: Dios, aquí estoy, haz algo en mi prueba, porque sabes, yo no puedo. Estoy cansada de estar inventando procesos humanos y no estar viendo tu propósito divino. Así que en esta mañana yo te voy a pedir que si tú estás decidiendo levantar una oración diferente, no como todos los viernes, que se hacen aquí oraciones y que vienes a orar de la misma forma y a pedir las mismas cosas. Si estás dispuesto realmente a que tu pasado quede atrás, atrás, no volverlo a mencionar, a que tu oración sea una oración diferente, a que tu adoración sea una adoración diferente, yo te invito esta mañana a que te pongas de pie, a que levantes tu voz a Dios y que decidas estar por completo adorando a Dios en medio de cualquier dificultad. El desierto va a estar, no te lo puedo omitir, ahí va a estar, y hasta que no pases vas a entrar a otro y a otro y a otro. Y no es porque Dios sea malo, es porque Dios quiere una renovación en todas las áreas. El desierto no se acaba en la Biblia. Sí, llegan a la tierra prometida y ¿no? Hacen fiesta. Pero en nuestras vidas pasas una y otra y otra y otra y otra hasta que Dios dice: este hombre, esta mujer está siendo semejante a mi corazón. Mientras no. Y sabes, eso nunca se va a acabar hasta que lleguemos a su presencia. Si tú estás dispuesto esta mañana, te vuelvo a invitar a que te pongas de pie. Hagamos una oración diferente. No quiero sacar las mismas palabras que siempre sacas. Levanta una oración diferente. Levanta una oración diferente, Dios. Señor, esta mañana, esta tarde, Padre, te doy las gracias, Señor, por nuestro desierto. Te doy las gracias por nuestras pruebas, por nuestras dificultades. Te doy las gracias, Señor, por las cosas que nos has tenido que pasar, por las que nos estás pasando, Señor. Padre, en esta mañana tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú nos creaste, Jesús. Y lo único que queremos hacer es levantar una oración diferente, una adoración diferente a ti, Señor. Que tu trono tiemble, Padre, que tu presencia en este lugar baje. Inclines tu oído, Señor, y escuches nuestro clamor. Y dice: es tiempo de que abras tus labios. Es tiempo de que levantes ese clamor. No quiero verte con los labios cerrados. Dios no quiere verte callado. Dios está esperando a que tú clames. Y sabes que su clamor es sacar de lo más profundo de tu ser palabras hacia Dios, palabras que hagan temblar su presencia, que hagan temblar su trono. Con labios cerrados no lo logras. Y no es porque queramos escuchar tu petición, o no es porque queramos decir: ay, estás sufriendo en esto. No, Dios no es así. Es tiempo de que abras tus labios, iglesia. Es tiempo de que hagas algo por esta iglesia. Es tiempo de que levantes un ejército de oración en esta iglesia. Es tiempo de que adores en esta iglesia. Es tiempo que provoques la presencia de Dios en esta iglesia. Jesús, estamos delante de ti pidiéndote, Señor, que nos hagas obedientes, que nos hagas personas capaces de aprender de nuestros errores, Señor, capaces de aprender, Señor, a vivir una vida incómoda. Jesús, estamos delante de ti porque hemos escuchado que solamente teniendo una vida incómoda podemos alcanzar tus promesas, podemos alcanzar tus propósitos. Señor, y estamos delante de ti dolores, Señor, por lo que más nos ha dolido en este tiempo, por lo que nuestro corazón ha batallado. Jesús, declaramos, te pedimos, Señor, con nuestro clamor, con nuestra oración, que tú te levantes, Señor, en medio de esta prueba, que tú seas glorificado. Te damos honra, Señor, en nuestra oración, te damos adoración en nuestra oración. Que no seamos una iglesia mediocre, Señor, que no busquemos avivamiento, que no busquemos solamente púlpito, Señor, o llamar la atención de alguna forma, sino que busquemos una renovación en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús, estamos dispuestos a que tú cambies los estatutos y los parámetros que solamente nosotros nos hemos puesto. Que tú vengas y restables, Señor, a cada una de estas familias, a cada una de esas personas, Señor. Es momento, Padre, que tú entres a sus corazones y provoques, Señor, una adoración en sus corazones hacia ti. Señor, que estas palabras que yo dije, estas palabras que tú pusiste en mi corazón y en mi boca, Señor, se queden sellados en sus corazones y puedan provocar una semilla, Señor. Tan solo con uno, Padre, basta para provocar una renovación en un lugar, para provocar una revolución en un lugar, Señor, y que estas personas provoquen una revolución en sus familias, en sus empresas, Señor, en sus escuelas, que puedan ser capaces de hablar tu palabra sin temor, Señor, solo con temblor. Padre, cumple tu propósito en nuestras vidas, Señor, y declaramos que a pesar de las pruebas y de las dificultades, tú permaneces fiel. Y tú permaneces dándonos cosas que no merecemos, Señor. No porque seamos buenos, no porque seamos lo mejor de los humanos, Señor, sino porque tu misericordia y tu bondad permanece para siempre. Y tú no das algo que no podamos nosotros soportar. Gracias, Jesús. Gracias por estas peticiones, por estos anhelos, Señor, por estas pruebas. Gracias, Padre. Sabemos que en tu tiempo, Señor, pasaremos esta prueba, pasaremos este proceso, Señor. Solamente danos la capacidad de ser valientes y de ser esforzados, como se lo pedías a Daniel, Señor. Guíanos a tu presencia, guíanos a tu verdad, guíanos a tu oración, guíanos a tu oración, Señor. Nosotros somos humanos, somos débiles y nos cuesta, Señor, tener una relación contigo. Que no sea una relación religiosa, sino que sea una relación verdadera, Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios por lo que está haciendo en tu vida?